Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. ¿Qué responsabilidad tan grande es estar frente a los micrófonos y llegar a ti? ¿Para qué? Para edificarte. Ese es el propósito de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad. Llevarte un mensaje de motivación, de sensibilización. Doquiera que estés tú, allí llegamos con este mensaje para animarte a ir en pos de tus sueños. Tus sueños son importantes. Y aunque estés caminando por el túnel más oscuro, recuerda que hay un Dios de luz que puede llevarte hacia las alturas. Justamente ese mensaje también dábamos hace poco en el evento Un Don Celestial. Agradecemos a todas esas personas que nos acompañaron aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Museo de Instrumentos Musicales. Fue un hermoso evento. Y te invitamos a ver su video, Un Don Celestial, en nuestra página en Facebook, Los Colores de la Oscuridad. Esperamos que sigamos con este proyecto y creando nuevas cosas, presentando otros eventos, porque lo importante es llegar a ti, no solo con el programa de radio, sino a través de la pintura, de la fotografía, a través de ese mensaje de conciencia. Y como siempre, tenemos cosas muy lindas para ti en esta semana, preparadas de todo corazón. En el personaje del día tenemos la presencia del maestro Chiqui de la Torre, uno de los grandes pintores ecuatorianos. Él es profesor del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y está promocionando justamente los cursos de verano. Una gran oportunidad para los chicos, para los jóvenes, los niños, las niñas, para que vengan y estudien. Aprovechen sus vacaciones en este curso de verano aquí en el Centro de Promoción Artística, ubicado en el cuarto piso del cine, la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, aquí en el edificio de Los Espejos, Avenida Patria y 6 de diciembre. Como les decía, una gran oportunidad para aprovechar las vacaciones. Tenemos otro cuento de Leonardo da Vinci en el Rincón del Arte. Y por supuesto, el Rincón de la Poesía, que no podemos olvidar. Otro tema de esos grandes maestros. En esta ocasión, un tema de Federico García Lorca. Y las mejores canciones se suman a estos segmentos. Esperamos que las disfrutes. Y quisiera recordarte el mensaje que te dábamos la semana anterior. Recuerda que un espíritu pesimista mira el túnel por el cual camina. Mira su oscuridad, mira la imposibilidad de llegar a la salida. Un espíritu optimista mira la salida del túnel. Un espíritu práctico mira la salida del túnel y la entrada del siguiente túnel. Pero un espíritu de fe, un espíritu visionario, mira la salida del último túnel. Aquella salida que solamente tú puedes verla. Esperamos que seas un espíritu visionario de fe y que vayas en pos de ese anhelo. Como lo hizo Cristóbal Colón, miró su nueva tierra a través de la fe, a través de la esperanza. Y aun cuando nadie creía en él, pudo atravesar el océano y llegar a las Américas, aunque él murió sin conocer que había descubierto un nuevo continente. Pero gracias a ello estamos nosotros aquí. Y ahora damos inicio a tu programa, a cada espíritu visionario dedicado a Los Colores de la Oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. nunca más mi voz escucharás. Mi silencio te hablará. Nunca más tus ojos me verán. De mi sombra te hablarán. Vacío te hará llorar. Nunca más mi boca besará. De mis labios te acordará. Por un capricho te va. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos comenzando las tardes de verano. Esperamos que duren algún tiempo porque hemos tenido demasiadas lluvias. Y qué mejor que visitar el casco colonial quiteño. Y allí el zaguán del centro espera por ti. Diego te aguarda con las mejores humitas, los quimbolitos, los tamales, el bolón de verde, el chocolate caliente y los jugos para refrescarnos en este verano. ¿En dónde? En Santa Clara, la placita una cuadra hacia el sur de San Francisco. El pasaje del mismo nombre, Santa Clara, y allí Diego espera por ti. No lo olvides, el zaguán del centro. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Uno de los íconos de las artes plásticas del Ecuador, el maestro Chiqui de la Torre. Él es profesor del Centro de Promoción Artística y también formó parte de la gestión de los colores de la oscuridad. ¿De dónde nació los colores de la oscuridad? Pues precisamente, allí en el Centro de Promoción Artística, con el gran maestro Chiqui de la Torre, un gran amigo de los colores de la oscuridad. Maestro, qué gusto tenerlo aquí en este espacio, en la Vía Láctea. El gusto es mío, Javier, y es la oportunidad que estoy contento de verlo, de sentirlo bien, con su salud y su juventud todavía, ¿no? Entonces, que podemos hacer muchas cosas aún todavía. Y gracias por la invitación. Gracias, maestro, y en verdad para nosotros y para mí personalmente, es una alegría enorme tenerlo aquí porque, como en otras oportunidades hemos dicho, queridos oyentes de los colores de la oscuridad, el maestro Chiqui de la Torre fue también gestor de que Javier Alejandro volviera a pintar, volviera a los pinceles después de haber perdido la visión. Y también le debo el ser miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana justamente al maestro Chiqui de la Torre, porque en el año 93, cuando él era director de la Sección Académica de Artes Plásticas, me regaló ese don maravilloso de ser parte de la Casa de la Cultura. Maestro, cuéntenos, ¿cómo está su experiencia ahí en el Centro de Promoción Artística? Se ha constituido también en una leyenda ahí dentro de esta institución. Bueno, tengo ya más de 45 años enseñando a dibujar y a pintar a niños, jóvenes y adultos, desde cuando se creó el Centro de Promoción Artística en el Parque del Ejido, una gestión de Francisco Coello. Y naturalmente, para que este centro apareciera, fue precisamente el apoyo de tres grandes instituciones, como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En aquellos tiempos, un gran director, presidente, y en el municipio de Quito, el alcalde Jaime del Castillo, y también en la agrupación de pintores miembros de la Casa de la Cultura. Los tres hicimos precisamente, porque estuve ahí presente y con invitación de grandes hombres como fueron Diógenes Paredes, quien me trajo aquí a la Casa de la Cultura, y Francisco Cuello, muy amigo también, me invitó a que participara en la creación del Centro de Promoción. Esta institución ha sido pues realmente uno de los íconos realmente de aquí de la ciudad de Quito, porque tantas generaciones que han pasado, uno vuelve a reconocer en el padre, en el abuelo, en el nieto, y a ocasiones hasta en el bisnieto, que hemos tenido la oportunidad nuevamente de tenerlos aquí en el Centro de Promoción. Y como conoce Javier, pues esta institución siempre entregada a la enseñanza de la línea, la luz y la sombra y los colores. Pues realmente nosotros nos sentimos contentos, satisfechos de haber pasado. Yo estoy como unos 45 años, ya estamos por cumplir los 50 años. Yo unos 5 años me aparté porque estaba trabajando en otro lado, pero estuve hasta en el diario El Comercio, pero realmente a mí me encantaba la pintura. Y dejé eso allá y me entregué hasta ahora en la enseñanza en el Centro de Promoción Artística. Maestro, en noviembre del año anterior usted estuvo exponiendo aquí una gran exposición que suscitó gran interés en la comunidad, en los niños, en los jóvenes. Háblanos de esta exposición que tenemos entendido, pues, plasmó allí cuentos míticos que, como usted mismo decía, aún permanecen en el corazón de los niños, de los jóvenes y del pueblo mismo. Sí, realmente fue una gran satisfacción para mí. A ratos una sorpresa, porque niños, jóvenes y hasta personas adultas dicen, ve, aquí está, tenemos así, es lo que nos contaban nuestros abuelos. Realmente toda mi exposición que terminé en el noviembre se titulaba El Retorno del Duende. Realmente todos los cuentos se basan en la cuestión mítica de nuestros ancestros, de nuestro pueblo, y realmente fue una novedad para los niños especialmente, porque eso decían, pues, mirando las obras y los colores, yo quisiera aprender a hacer como usted hace, profesor. Entonces les invitábamos, decían, ven, no es difícil, ven, un poquito de trabajo, un poco de entrega, y con toda la gana podemos hacer muchas cosas bonitas, y hasta me pueden ganar a mí, ¿ah? Entonces decía, claro, realmente los niños emocionados decían, sí, estaban su papá así, decía, papi, mami, ¿oíste? Yo quiero venir a aprender. Entonces también eso a uno le llena mucho el espíritu y el corazón se expande. Pues realmente nosotros estamos acá enseñando y dando todo nuestro conocimiento. Sí, el ser maestro y compartir ese conocimiento, qué hermoso, maestro. Sí, realmente usted lo conoce, Javier, pues nosotros siempre hemos estado a la buena de toda la vida o mala presencia, lo que sea, pero siempre abrazados con ese sentimiento de buen decir, nosotros podemos hacer esto y lo hacemos. En el arte, lo que nosotros aprendimos en la Escuela de Bellas Artes, que casi la mayoría somos graduados allá en la Escuela de Bellas Artes, después ya se cambió eso, ahora en la Facultad de Artes. Y nosotros entregamos todo lo bueno que hemos aprendido de nuestra vida y, ¿por qué no?, enseñarles, porque nosotros lo mejor es que aprendan, se quede acá y nosotros no nos llevamos nada, solamente el gusto y la satisfacción de enseñar y de que nuestro público, nuestra gente, nuestra quiteñidad se sienta alegre y contenta con nuestros conocimientos. Y hablando de enseñanza, maestro, precisamente el Centro de Promoción Artística está anunciando sus cursos de verano en artes plásticas, pintura y dibujo. ¿Qué tal si hablamos de eso, maestro, y motivamos a los jóvenes, niños, niñas, a que vengan a este centro de promoción que sigue trabajando? Tanta generación, maestro, como usted decía, hasta los bisnietos han pasado por aquí, por el centro de promoción. Sí, realmente eso, estamos ya para iniciar el nuevo curso, el curso de verano, que iniciamos en junio, terminado junio, empezamos julio y agosto, los dos meses de vacaciones, porque ahora tenemos una nueva modalidad del Ministerio de Educación, que al 15 de septiembre ya ingresan nuevamente a los estudios en las escuelas y colegios. Entonces aprovechamos estos dos meses de julio y agosto para poder impartir todo el conocimiento. Nosotros tenemos todo el programa ya hecho, realizado, porque cada año lo hacemos en la misma época, salvo que cada año vamos cambiando una nueva modalidad de cómo enseñar, de cómo dar un muestreo y de cómo podemos dar una nueva visión hacia el arte. Ahora que tenemos tantos elementos que nos ayudan, elementos de última generación en todo, las computadoras, los celulares, en fin, todo eso, y eso también aprovechamos para poder dirigirnos hacia el público, para poder dar un buen comienzo para el curso de verano. El curso de verano nosotros iniciamos con los niños, con jóvenes y con los adultos también. Para los adultos tenemos durante estos dos meses de curso rápido de verano, pues solamente algunas técnicas, por ejemplo, carboncillo, sanguina, la técnica del pastel y muchas veces también logramos hacer acuarela o témpera, pero a óleo no avanzamos porque para llegar a eso tenemos mucho trabajo que hacer. Son 9 meses de enseñanza para que puedan lograr llegar a la técnica del óleo. Pero a los niños es mucho más fácil. Tenemos los lápices, los colores, los papeles de colores, las pinturas. En fin, en este año, por mi parte, pues porque cada profesor tiene su método, su forma de enseñar. Yo de mi parte, como Chiqui de la Torre, yo estoy utilizando un poco de cómics, también realizando un poco de arte tridimensional para que puedan captar los niños. A veces les hago también organizar objetos o personajes de los cómics, reciclando botellas, reciclando objetos de plástico con los que ellos terminan realizando y haciendo muchas cosas hermosas. ¿Los horarios, maestro, cuáles son? Los horarios tenemos, mis horarios son lunes, martes y miércoles para los jóvenes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y los días sábados de 2 de la tarde a 6 y media de la tarde. De los niños, generalmente, yo estoy los días martes o jueves, por la mañana también, o por la tarde, y en los horarios de 10 a 12 o de 3 a 5. Entonces, ahí repartimos nuestros horarios con el resto de compañeros y hacemos lo más hermoso, que es la enseñanza del dibujo, la pintura a los niños, con ellos podemos jugar, podemos hacer muchas cosas emblemáticas, y en mi caso, pues, yo utilizo los cuentos. Siempre están los cuentos míticos, los cuentos que nuestros abuelos nos contaban. Y sobre eso yo estoy haciendo que los niños empiecen a captar el cuento que se les ha dado, que se les ha enseñado, empiecen a lograr con dibujos y con pintura, y muchas veces lo logran. Muchos de los niños, especialmente los que están de 7 o 8 años hasta los 12 años, que son más grandecitos y ya tienen nuestra capacidad un poco mejor de captación. Una linda oportunidad para que los niños, las niñas, los jóvenes y también los adultos incursionen en las artes plásticas, al mundo de la pintura, a través de los cuentos populares, las historias míticas, esas historias que nuestros abuelos nos contaban. Con el maestro Chiqui de la Torre, qué maravilloso estudiar con este gran maestro, otro ícono de la pintura ecuatoriana. Y vengan al Centro de Promoción Artística, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en los altos del cine, cuarto piso, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, la sala que mira hacia la calle Patria, hacia la avenida Patria. Allí se encuentra el Centro de Promoción Artística. Y creo que va a ser una linda experiencia estudiar con el maestro Chiqui de la Torre. Así que les invitamos a través de los colores de la oscuridad, inscríbanse, y así nuestros niños, nuestras niñas, tendrán un trabajo interesante para sus vacaciones. Maestro, ¿qué tal si les deja un mensaje final para nuestros oyentes a través del arte? Antes de darles un mensaje especial, me permitiría, si me permite, a, claro que sí, maestro, Javier, darle mi número de celular. Ah, sí, de, ¿no?, verdad. Es el número celular mío es el 09-99-20-79-45. Repito, 09-99-20-79-45. En esta oportunidad, pues, que no va a ser la primera, yo le voy a seguir molestando, como solemos decir aquí en Quito, ¿no?, a Javier, para tener algunas charlas y también receptar de ustedes si necesitan algunas cosas en cuanto a mitología indígena, cuentos, en fin, de los que se puede hacer muchas cosas bonitas, y para que el público tenga un aparte muchas ocasiones cuando nos sentimos en casa con la familia y nos apartemos un poquito de los elementos que nos han cortado la unidad familiar, como son los elementos de última generación, que eso es bueno, bonito, en fin, todo eso, pero no nos desapartemos de nuestra familia, de nuestros hijos, que la familia siga creciendo unida, siempre, no desapartada. Entonces, eso es importante, darles a nuestros hijos, a nuestros nietos, esa oportunidad, cómo aprender, cómo soñar, cómo crear y cómo ver el futuro que nosotros mismos los podemos organizar. Entonces, ciudadanos queridos de aquí, de la ciudad de Quito y de cualquier parte del mundo, una invitación: seamos más unidos, más alegres, con amor, con paz, y la vida se hará mucho mejor. Gracias. Dejemos que ese mensaje cale en nuestros corazones. ¿Y cómo lograr más amor? ¿Cómo lograr paz, unidad, fraternidad? Pues con el Dios de amor, el Dios de la paz. Que ese Dios de amor los guarde y los bendiga. Y esto fue Los Colores de la Oscuridad, en el mundo de las artes plásticas.

Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba eso en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queridos amigos y amigas de Los Colores de la Oscuridad, nos vamos. Siempre con esa satisfacción, esa alegría de haber estado contigo. Y por supuesto también con ese sentimiento de gratitud, porque eliges Los Colores de la Oscuridad. En nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Javier Alejandro quiere agradecerte una vez más, porque siempre estás con nosotros y eso nos anima. No importa dónde estés, tu presencia es importante para nosotros. Y sería también básico y vital para nosotros tener noticias de ti. Escríbenos a javi.arte@hotmail.es. Haznos saber de tus inquietudes, tus anhelos. Quizá tus iniciativas y tus sueños. Sería importante compartirlas con los demás. Ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura con otra de esas maravillosas canciones, inolvidables que se quedan en el corazón, que tienen algo más, que no son solamente excelentes temas, sino que tienen ese algo mágico que las hace merecedoras de estar en tu corazón y por supuesto aquí, en este rinconcito del diamante púrpura. Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana esperan por ti la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta entonces. Sigue tu vida y por favor olvídame. Pero tú me prometiste volver. Te comprendo, pero tú dijiste espérame. Por favor escucha. Y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres el mismo de ayer. Tú me prometiste volver. Te comprendo, pero tú dijiste espérame. Por favor escucha. Y ahora me dices que todo ha cambiado. Yeah.